Ay, empezamos con caña, siempre empezamos con caña, la verdad, ¿eh? No quiere decir que solamente hoy. Pero bueno, la verdad es que empezamos con alguien, con una banda por las que tengo especial debilidad. Hablamos de Penadas por la Ley y Abu Sagara, el tema que da título a su último trabajo del año 2022, que lo podéis encontrar además en formato vinilo, lo cual es una gozada para todas aquellas y aquellos que devoramos ese formato. Y bueno, aparte de que nos gustan porque las pinchamos, porque nos gustan, porque tienen calidad, que estamos contentísimos. 15 de julio, Fiestas de la Carmela, Vallecas. Con un montón de grupos más, entre ellos el último que cierre, estarán actuando Penadas por la Ley. Ahí estaremos de cabeza, sin dudarlo. Una de las bandas luchando, combatividad, activismo, feministas dando caña al sistema, que nos lo merecemos, y sobre todo al sector masculino. ¿Para qué vamos a negarlo? Hay de todo dentro del sector, pero desde luego se merecen el sector masculino un buen tirón de orejas. No merecemos, porque yo también me incluyo dentro de ese sector, y aunque realmente me considero que no somos machistas y nos consideramos feministas, es verdad que la sociedad oprime y machaca y no da la visibilidad merecida a las mujeres. Penadas por la Ley, combatividad, activismo. 15 de julio, Fiestas de la Carmela en Vallecas. Seguiremos dando la lata. Intentaremos además entrevistarlas antes de que llegue la fecha. Más caña, más caña. Esto pertenece al último trabajo de Caótico. Somos adictos, todo el mundo, en mayor o menor medida, a diferentes cosas. Somos adictas, adictos. Adictos somos al puto y jodido rock and roll, y aquí en Generación Suicida lo somos como cada miércoles, cada domingo, de 12 a 14 horas en Revi Radio, Revi Rock Studios, Templaria Radio los lunes, a las 20 horas hora española, 15 horas hora Uruguay, y evidentemente también en Asalto Mata Radio Rock. Adictos al rock and roll. Se me traba la lengua. adictos al puto rock and roll. Caótico, sonando en Generación Suicida con su último trabajo. Más caña, nuevos trabajos, temas de adelanto. So, ya solo queda pelear. Tema adelanto del próximo trabajo en estudio de Mr. Mafia Boy, que nos ha sorprendido muy gratamente. Producción de Javier Mira. Nueva formación, sobre todo con la inclusión de una segunda guitarra a cargo de Javier Pulido. Guitarra que adoramos a más no poder. Abrazos enormes. Mr. Mafia Boy, ya solo queda pelear. Fantástico, fantástico tema de adelanto del próximo trabajo de Mr. Mafia Boy. Ya solo queda pelear. Más caña. A cargo de esta banda, 69 Souls, que suenan como una bomba psycho. Queen of the Noise, Sherry Curry y Nat Simmons. Ahora mismo, yo creo que fue ayer, si no es hoy, estarán actuando, habrán actuado en la Azkena, esa actuación conjunta de las dos, que el otro día estuvieron en Madrid, en la sala Fan House, y dieron un concierto absolutamente demoledor. Y no solamente por Sherry Curry, que la verdad es que ya sabéis que me gusta muchísimo, sino también por Nat Simmons. Así que absolutamente demoledoras, con una banda que sonaba como un cañonazo. Así que esperemos que haya más temas de este tipo entre Nat Simmons y Sherry Curry, y que no solo se quede en esto. Más caña. Y nos vamos al norte, Euskal Herria. ¿Y qué queréis que os diga? Porco Bravo. Siguen en el pie, siguen a pie, en pie, dando caña, conciertos. Y ese último trabajo llamado Somos, que sigue ahí en pie. Increíble es Porco Bravo. No hay normas, ya no hay nada, y aún nos preguntan. y de Porco Bravo. Nos vamos al nuevo trabajo de Macarrones Chili Boys, sonando Generación Suicida. Bueno, Chili Boys, último trabajo de Macarrones. La verdad es que absolutamente contentos y nos gusta este disco muchísimo, muchísimo, y con muchas ganas de... Bueno, hay que decir que la semana pasada no pudimos verles en directo, tuve un problemilla de camino a la sala, pero ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? No ha podido ser, pero ganas de verlos. Y esto que suena a continuación... Trapa y Turbo Esi del Vividor. Esos dos temas de adelanto que la banda ha sacado y que esperamos que vengan y que saquen disco entero. El Vividor, Trapa y Turbo Esi. Bueno, Generación Suicida, ya tenemos, ya han llegado ya el primer proyecto musical, primer proyecto, primera banda, invitados. Antes que decir, pues lo que estaba sonando antes eran Macarrones, lo que suena ahora desde Cataluña, desde Barcelona, la gente de Grassland Sinner. Que han sacado este segundo disco, Going Fat, y que la verdad es que nos ha dejado con un excelente sabor de boca. Estuvieron tocando hace poquito más o menos, no sé si 3 semanas o por ahí, estuvieron tocando en el perro de la parte de atrás del coche. Banda absolutamente recomendable. Bueno, cambiamos de registro y lo que está sonando, Green Paradise. Bueno, vamos a ver si primero no funcionan los micrófonos y estas cosas. Bueno, Noelia, muchísimas gracias por venir aquí. Muchas gracias por invitarme otra bueno, vez. Bueno, yo para mí un placer, y además que ya nos conocemos. Bueno, estábamos anteriormente en Radio Vallecas y oye, es una gozada verte y saber que sigues ahí al pie del cañón, ¿eh? Aquí a tope. Bueno, el tema que estamos escuchando se llama You Can Push Away, ¿verdad? You push me away. Bueno, que es de los últimos que has sacado, aunque hay otro que le vamos a poner luego, que es el recién salido del horno, ¿no? Sí, estos son como, sacamos 2 singles, With Me, que no está en Spotify, pero está en otras redes, y You Push Me Away en inglés, y ahora nos vamos a mudar al español. Y el próximo single, este que luego pondrás, ya es en español, es de la nueva tirada que estamos haciendo. Bien, bien, luego ahora hablaremos, pero antes que nada, bueno, preséntame a quien ha venido contigo, que tengo que decir que me he pegado una sorpresa enorme. Tengo que decir, Andrés, el de los macarrones. Me cago en la leche, ¿eh? O sea, no me viene Andrés, no consigo que venga ni para atrás. Pues ha venido alguien que me ha dicho cosas muy malas de ti, ¿eh? Bueno, preséntamelo, ¿quién es? Bueno, pues os traemos a nuestro productor musical, que se llama Guillermo Moore, y ha mezclado nuestros temas, masterizado, y ha tenido una paciencia infinita con nosotros. Bueno, antes que nada, muchas gracias por venir, y acércate bien al micro, no sé si oye ahí. Ahí. Sí, aquí se debería escuchar bien. Bueno, muchísimas gracias por venir. Y bueno, está diciendo que has tenido una paciencia infinita, pero con macarrones has tenido que tener todavía más paciencia, ¿eh? No, con macarrones he trabajado muy bien, muy rápido y muy buena gente y muy profesional todo. Joder, no me digo que ellos también. Sí. Lo que pasa es que ha habido algún contratiempo por el camino, pero bueno, ahora hablaremos de los contratiempos, ¿eh? Pero bueno, mira, Andrés, oye, así de carambola me ha venido el que está ahí metido ahí en produciendo el disco, el último disco de los macarrones, y que además me dijiste que también el disco en solitario de Andrés. Eso es. O sea, las tengo que aguantar por partida doble, Andrés. Nah, no, ese es muy buen tío. Puedes ponerle verde, que no pasa nada, ¿eh? No, que me gustaría seguir trabajando con ellos. Nah, que no nos escucha, no te preocupes, que no nos escucha, ¿eh? No nos escucha. Bueno, pero bueno, me gusta mucho Macarrones, pero lo que impone es Green Paradise. Bueno, cuéntame, bueno, antes que nada, cuéntame un poquito cómo está la banda, el proyecto, porque si yo no me equivoco, yo te conocí 2016, 17 o por ahí más o menos, no me acuerdo ahora exactamente la fecha. Yo creo que fue 18, 19. O 18, y la banda empezó a caminar 2017-2016, más o menos. La banda empezó a finales del 2016, pero empezamos yo creo que a dar boles y eso en 2017. Y luego sacamos Afterlife, que es cuando vinimos a Generación Suicida, en 2019 creo que fue. Toma ya, me cago en la leche, ¿eh? Bueno, y cuéntame un poco cómo está la actualidad de la banda, porque yo sé que también, aparte, ha cambiado de nombres, o por lo menos has cambiado de nombre. Sobre todo porque la gente nos metemos, Green Paradise, estamos buscando, y de repente se nos cruzan otros nombres que no sé si por qué se cambia, te vas, no te vas, se cambia la banda. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué cambiar? Pues nos hemos cambiado el nombre más que nada porque el que teníamos antes era muy complicado. Entonces la gente no nos encontraba cuando nos buscaba. Era como Green Swing Dango, ¿cómo se escribe eso? O sea, en fin, era muy difícil. Y hemos puesto algo más sencillo que todo el mundo sabe cómo se escribe Paradise. Y luego la banda, pues seguimos Vero y yo, que somos, es la cantante y yo soy la guitarrista, ¿no? Y el batería y el bajista son nuevos. Hemos cambiado ahí la formación. Y a tope. Bueno, a tope. Ya me decíamos y lo estabas comentando al principio, hay un tema nuevo y en español, en castellano. Sí. Bueno, yo me has dejado asombrado un poco lo del cambio de nombre para que la gente no sea tan complicado. Oye, yo no sé si, oye, tan complicado es para la gente a lo mejor los nombres. Tú que lo ves así desde el lado a lo mejor fuera de la banda. Si no lo ves escrito es complicado de encontrar luego. Sobre todo porque se confunde con un personaje, un videojuego, y es lo primero que te sale en Google cuando lo buscas. Entonces yo entiendo, a pesar de que me gustaba el nombre anterior, entiendo el cambio. Bueno, y a nivel musical, como decías, cantando en castellano, cuéntame por qué. No sé, ¿por también facilitar las cosas? ¿Os lo pide el cuerpo? Pues siempre que veníamos a una entrevista de radio, hacemos un concierto, la gente nos decía, ¿y cuándo vais a cantar en español? Y era como, yo entiendo que aquí en España es muy difícil moverse con inglés. Entonces lo hemos probado y la verdad es que creo que nos ayuda, o sea, nos mejora el español. Era muy reacia yo, porque toda mi biblioteca musical son bandas americanas. Entonces, pero yo creo que no sienta bien el cambio. Bueno, hay que decir que está sonando de fondo Llorona, que es una cover que ha hecho un montón de gente. Y que también Guillermo estaba ahí metido en los controles. Bueno, aquí solo hice el máster, hizo Noelia la mezcla y grabación. Bueno, le di el toque final. Claro, oye, ¿por qué arremeterse con una? Y te lo digo porque me llamó la atención cuando me metí ya en el vídeo para escuchar el tema nuevo, pues ya vi varios temas y, oye, me llamó mucho la atención La Llorona, sobre todo porque lo ha hecho mucha gente. ¿Por qué? Evidentemente con la imagen que lleváis de maquillaje y tal, claro, pero ¿por qué no mejor buscar otra cosa diferente? Pues hicimos La Llorona porque, aparte de que vimos Coco y volvimos a enamorarnos de La Llorona. Exacto. Es un tema que nos pegaba un montón porque al final nuestra banda está ambientada en la fiesta del Día de los Muertos mexicana y este tema es total para hacer eso. Claro, porque para la gente a lo mejor que no se haya visto todavía o imágenes o en internet o en videoclips y tal, lleváis esa imagen de las Catrinas. Sí, nos maquillamos, llenamos de flores los conciertos, ponemos unas tumbas. Eso me entiendo que os fascina, ¿no? Sí, nos gusta mucho. Ajá. Y además le da un toque de color al escenario y a todo lo que hacemos, que le da muchísimo juego. Luego podemos hacer un montón de cosas con esqueletitos. Entonces da cabida creativa a todo tipo de publicidad. Toma ya. Bueno, aparte de que aparte de lo que tú dices de colorido y demás, al final da una marca propia, ¿no? O algo diferente para que la gente también le entre por los ojos, ¿no? Sí, eso es. Al final juntas la música con lo visual y lo hace más apetecible, creo. Ajá. Bueno, y cuéntame, porque tenemos el tema nuevo este que hemos comentado, pero ¿cuáles son los planes? ¿Sacar disco? Porque es verdad que yo creo que ahora muchos músicos han venido por aquí y sí que lo estaban comentando. Bueno, ahora hay que sacar esto de primero un tema, luego otro tema, luego a lo mejor lo cogemos, lo metemos en un EP. Pero bueno, se impone esto de sacar temas. ¿Cuándo tenéis pensado sacar disco? Sí, se puede sacar disco, ¿eh? Pues la idea es sacar otro tema que ahí está en la parrilla, que tiene ahí Moore en sus discos duros, sobre septiembre. Y luego la idea es sacar dinero de bolos y eso y plantearnos ya sacar un disco. ¿Hay bolo dentro poquito? Ya para octubre habrá. Para octubre, o sea que tenemos que esperar todavía un poquito. Bueno, hay que esperar los veranos. Bueno, cuéntame un poco cómo ha sido trabajar con aquí con la banda, con Green Paradise. No sé si exigente, me da que Noelia es exigente, ¿eh? Un poco exigente sí que es. Pero él es peor que yo, ¿eh? Tú eres peor que ella. Sí, yo, bueno, hemos tenido que hacer varias repeticiones de grabaciones y demás por cosas que no me convencían a mí, que no le convencían a ella, que no nos convencían a los dos. Guitarras sobre todo, hemos rehecho infinidad y prueba esto, haz esto, sí, no, me gusta, no, juntamos las dos, no sé, al final yo creo que lo que más tiempo nos ha llevado y por lo que estamos tardando tanto en sacar los temas es que porque se junta el hambre con las ganas de comer. Entonces lo escuchamos y es como vamos a probar esta otra cosa. Claro. ¿En qué le aprietas las clavijas a él? Que dices, venga, voy a meterte caña porque no te das cuenta de lo que quiero. De vez en cuando empezamos, uy, esto suena raro. Y encima como no sabemos decirle qué es, y es como, ¿qué suena raro? Ya lo cambio 30 veces. Claro, ¿en qué te recalcan más? Yo no sé, que ellos tienen las ideas claras. Sí. Bueno, digo ellos porque la banda, pero entiendo que la que lleva un poco las riendas eres tú, ¿no, Noelia? Un poco. Ajá, ¿no? Entiendo que la que lleva... ¿En qué te mete caña ella? O no sé si ella lo tiene claro. A ver, sobre todo, cuando te tiras muchas horas trabajando con algo, al final ya todo te suena o bien o mal. Entonces, les envío algo y me dicen, oye, la caja aquí suena extraña. Yo, pues no sé a qué te refieres porque a mí me suena perfecta, claro, después de semanas escuchándola, tocándola, pues no, ya te suena bien o regular o servicial. Y claro, tienes que les pido, ¿podéis darme alguna pista más de lo que os suena raro? Y no saben decirme, entonces ya tengo que estar un par de semanas alejado del tema, volver a cogerlo y digo, hostia, pues es verdad, sonaba rara. Pero necesitas desintoxicar ahí, escuchar otras cosas, trabajar en otras cosas, no. Sobre todo es los problemas que ha habido por mi parte, sobre todo son de ese estilo, de darle tantas vueltas a algo que al final ya te acostumbras a ello y no, si suena mal no te das cuenta. Se te vicia lo mismo. Claro. Bueno, yo fíjate que siempre le digo a todas las bandas, ¿no? Sin menospreciar al resto de músicos, las partes vocales son las que al final pueden hacer que la gente escuche o haga la criba del tema, le gusta, no le gusta, la banda no le gusta. Creo que es injusto, también, porque también hay otro trabajo de otra gente que estáis ahí. Pero, oye, a mí me gusta muchísimo la voz de vuestra vocalista. Canta muy bien. Cuéntame un poco, yo no sé si a la hora de meteros esa parte está más trabajada, menos trabajada. No sé si ella lleva las riendas, la lleváis vosotras, la llevas tú por donde quieres ir. Cuéntame un poquito, porque a mí me parece que son partes difíciles de trabajar, Sin menospreciar las musicales, A ver, en general, como curramos, yo soy la compositora de los temas, entonces compongo el tema, compongo la línea melódica y lo llevo. Y entonces cada uno luego se lo lleva por su terreno. Ensayamos, miramos, esto no mola, esto sí mola. Hacemos como un curro de producción y de ensayos primero antes de meternos en un estudio. Así que ya pues se lo curra un montón, se lo mira en casa, mira las líneas, se mira los coros, que puede ir, que no puede ir, y a eso vamos ya luego a la grabación. O sea, que además entiendo que tú llevas todo el control absoluto en este aspecto, o no sé, ¿en qué te mete en mano el resto de miembros de la banda? Hombre, cuando vamos a regalar un tema, vamos un poco todos con ideas. Es decir, bueno, aquí tengo un riff, vamos a probarlo, y luego entre todos decimos, ¿esto funciona o no funciona? Entonces sí, hay manga ancha a cambiar las cosas y a ver, proponer ideas y a ver qué se hace, qué no se hace. Yo tengo que decirte que sin menospreciar anteriores temas, este me ha parecido muy fresco, Tiene otro rollo. Tiene otro rollo diferente que no me lo esperaba y no, y me suena muy bien, Yo no sé si, pero esto puede gustar incluso a otra gente que no seguía la banda anteriormente. Yo creo que es más accesible también a gente que no escuche rock. No sé si la palabra pop, a ver, porque cuando hablamos de pop, esto está como muy defenestrado, pero cuando hablamos de los años 80, el pop tenía calidad, ¿vale? O sea, sí, gente que está escuchando, sí, soy mayor, ¿qué se le va a hacer? Pero en los 80 el pop tenía calidad, ¿no? Y ahora hablamos de pop y parece que eso es como, hostia, lo que está diciendo, pero ¿tiene más accesible? Oye, en los 90, hablando de lo de la calidad, tú veías los temas de Britney Spears o de Mónica Naranjo y estaban arreglados de se te iba la cabeza. Exactamente, a pesar de ser pop. Y con unas armonías complicadas, ahora es que ya es cuatro acordes y pa'lante. ¿Esto es más accesible? ¿Tú crees que puede ser? A mí me ha parecido que sí, Yo creo que sí también. ¿Tú qué piensas, Mor? Sí, a ver, aquí que sea en español, pues siempre... A mí me pasa lo mismo que allá. Yo toda la música que escucho es en inglés, absolutamente toda. Pero es cierto que aquí el español tira más. Entonces, sí, puede que sea más accesible. Y no lo digo en el sentido malo, porque yo creo que eso a lo mejor puede hacer que la banda lo escuche otro tipo de gente, y está bien, ¿no? Sí, claro. Sí. Al final el éxito tiene que también mola, ¿no? Después de trabajar tanto, ¿no? Porque oye, 2016 ya son mucho, ya es un tiempecito, ¿eh? Y que es muy difícil sacar un proyecto propio con temas propios, es complicadísimo, es que te llamen para dar bolos, que te contesten siquiera emails. Entonces estaría bien un poco de ayuda. Bueno, vamos a pinchar el tema para que la gente lo escuche y luego seguimos disfrutando y seguimos hablando. Bueno, la verdad es que suena absolutamente brutal, ya lo estábamos comentando. Y bueno, tema sueños, que es lo último que habéis sacado, Green Paradise. Y bueno, me estabais comentando, Noelia, fue en el micrófono, fuera en el descanso y mientras estaba sonando el tema, todo el baile de músicos que ha habido. Yo lo decía, ¿cómo uno consigue aguantar ahí al pie del cañón? La cantante y tú sois las que estáis, las únicas. Somos las que quedamos del original. Pues al final lo que te comentaba un poco, que cuando crees en lo que estás haciendo intentas pelearlo a muerte. Que seguramente las cosas no salgan, pero al menos intentarlo, ¿no? Que funcione. ¿Y ha influido en el resultado final? Yo no sé si tanto baile, como me decías, de bajista y de batería. Al final la batería suena de forma diferente porque viene otro batería y dices, coño, ¿cómo toca este? Me parece que tal. O lo tenéis también, o como decíamos antes, lo tenéis tan claro como quieres que suene. Al final un músico nuevo le aporta su manera de tocar, ¿no? Y eso hace que cambie y que se enriquezca. O sea, por ejemplo, esto está grabado con el anterior batería, pero un nuevo bajista. Ya cambia mucho el Afterlife que sacamos con el primer bajista que tuvimos, porque la manera de tocar de esta persona es distinta, ya le da otro color. Yo creo que sí, que refresca también. Refresca, refresca. Oye, la música es lo importante, pero oye, toda la parte de esta de imagen, dibujos, etcétera, etcétera, a mí es que me fascina. Cuéntame, ¿quién se encarga todo esto de la calaverita, los colores y todo este tipo de cosas que creo que están de puta madre hechas y que también es importante que esto entre por la vista? Pues lo hago yo también. ¿Lo haces tú? Sí. ¡Madre mía! Bien. Oye, jodo, pues todo... Bueno, tengo que darte la enhorabuena. Muchas gracias. Oye, ¿también tienes las ideas tan claras a la hora de hacer esta parte gráfica? Pues a veces sí, a veces digo, voy a hacer esto, y otra vez le tengo que dar una vuelta, en plan de... Bueno, y además es como... Somos pobres e intentamos hacerlo todos nosotros. Uh-huh. Y venga, vamos a sacar un tema, pero no tenemos dinero, ¿vale? Voy a hacer yo un video lyric, y ahora verás que... En pocas semanas vamos a sacar el video lyric del tema y todo son animaciones también y dibujos, y eso también lo he hecho yo. Entonces pienso un poco en una idea y la intento desarrollar y lo que salga. Uh-huh. ¡Jope! ¡Madre mía! Y oye, ¿y de dónde sacas tiempo para llevar todo el control y todo este trabajo? Porque a mí me parece agotador. Me parece admirable que tengas que aguantar y llevar todas las riendas, que si la producción, que si quiero, cómo suena es, aunque tengas a gente que se encarga de la producción del disco, de los temas. Bueno, y de la banda también nos dividimos el trabajo. Yo no lo hago todo. Luego Vero está con las redes a tope. Luego el bajista está moviendo salas y tal. Entonces intentamos dividirnos el curro. La verdad es que lleva mucho trabajo. Al final lo sacas de quitarte horas de sueño, o de mientras estás viendo una serie haces multitasking. Pero... No sé, de no dormir, yo creo. Dormir. Madre mía, no dormir. Bueno, también es verdad que sarna con gusto no pica, esto como se decía, ¿eh? Pero bueno, yo tengo que daros la enhorabuena y nada, yo espero que sobre todo podamos veros ya en directo. Tenemos que esperar a octubre. Si no sale nada entre medias, de momento sí, hay que esperar a octubre. Vale, nuevos temas, ¿cuándo van a salir? Porque la gente, se imagino, que estará diciendo, vale, este tema mola mucho, pero ¿cuándo tengo...? Sobre todo para los ansiosos y ansiosas como yo. Bueno, yo creo que para septiembre, ¿no, Mur? ¿Para septiembre? A ver, cuando me arreglemos lo que hay pendiente de la guitarra y el bajo... Es que quedan regrabar una cosita. Ajá. O sea, veo que lo que estás pensando, si está bien, pero ya... ¿Eres perfeccionista tú a la hora de hacer este tipo de cosas? Sobre todo con las guitarras, porque yo soy guitarrista también, entonces le hago mucho la puñeta con las guitarras y... Con los ruiditos. Uy, sí. Aquí se oye una... Acércate un poquito al micro, acércate al micro. Sí. Sí. Tú eres guitarrista también, ¿no? Sí, entonces... Siempre con otras cosas, claro, cada uno es perfeccionista en su campo. Entonces, igual con las voces, la batería no lo noto tanto, pero con las guitarras, como tienes aquí un ruidito en este segundo, vuelve a grabarme la pista, por favor. Entera. Entonces, ha habido muchas repeticiones de las mismas pistas. Y bueno, ahora hay pendientes un par de cosas, pero es más por... Bueno, no sé... Si lo quieres contar tú todo el tema de... Ah, bueno, al final de ediciones y tal, hemos decidido para que empaste más volver a regrabar cosas, porque ha habido cambios de pistas que se han regrabado. Sí, de batería, sobre todo. Se regrabó la batería otra vez, entonces todo lo que se había grabado ya no cuadraba perfecto. Entonces hemos dicho, hay que regrabar de nuevo. Oye, y yo no sé si... A ver, es un poquito... Yo no soy músico, con lo cual a lo mejor yo ahí me pierdo, pero, oye, ¿se tiene la hora de grabar? No sé si se tiene, porque tienes claro bien el sonido, cómo quieres que vayan las cosas, pero ¿tienes claro a lo mejor una banda o alguien de referencia para la banda o el sonido que quieres conseguir? A nivel de producción, no te digo a nivel de copiar sonido, ¿Pero tienes alguna referencia, tenéis alguna referencia musical? Cuando hablé con Moore, le dije un poco la banda de The Pretty Reckless. Sí. Tiene un disco que es el Light Me Up, que a mí me gusta mucho, y le dije, este rollo de sonido de banda americana, de rock alternativo, es mi idea. Luego Moore no sé qué usará para mezclar de referentes. Un poco lo que me dijiste tú, porque mis referentes se van... Por otro... Perdón, ¿por otros derroteros? ¿Por qué derroteros se te van? El Fari. Pues no. Pues mira, ahora de sonido de guitarras me acabo de enamorar de un guitarrista que se llama Eric Steckel, que estuvo en Madrid hace no sé si tres semanas o algo así. Uh-huh. Es el mejor sonido de guitarra que he visto en mi vida. Bueno, toma ya. Que he escuchado en mi vida. Oye, y cuando ella te viene y te dice, oye, esta referencia que a ti. Bueno. No, a ver, me parece. Dices, corro a empaparme el disco rápidamente. Hombre, eso por supuesto. Y siempre está abierta la pista de referencia ahí para decir, a ver cuánto nos podemos acercar a esto. Porque obviamente no se puede hacer clavado, pero siempre intentas acercarte un poquito. Lo estudias, dices, a ver cómo suena esto, aquello. Por ejemplo, en el disco que me hiciste hay muchas baterías ampliadas que yo no soy muy fan de utilizarlas. Entonces ahí hay una diferencia importante. Baterías ampliadas, ¿no? Sí. O sea, tú eres de la antigua usanza, ¿no? La batería. A mí todo lo que tenga que retocar en digital... Y que suene chumba, ¿no? Ya no me gusta. Muéveme el golpe de batería, muéveme la voz aquí. A mí todo eso me da rabia. Antes no se hacía así. Antes lo que habías hecho en el estudio es lo que salía al final. A cinta otra vez. Estábamos hablando de cintas, oye. Si tuviéramos medios para ello, pues a cinta otra vez. Pero... Oye, yo, fíjate que yo a todos los grupos siempre les, cuando vienen con el disco, yo siempre les pregunto, bueno, vale, después de grabar, terminas ya la presión de grabar, escuchas el tema, los discos, el disco, y te has sentado tranquilamente en casa y dices, hostia, pues me gusta esto, me gusta lo otro, porque yo creo que cuando uno ya se siente relajado, ya se lo ve otra cosa de otra forma. No sé, aunque solo sea un tema, cuando lo escuchas tranquilamente después de haberlo parido, ¿qué te gusta especialmente del disco? Del tema, perdón. Jolín, es que ese descanso yo creo que no lo tenemos, porque acabas una cosa y empiezas otra. Entonces ya estás metido en otra cosa, en otro tema, y no te paras a decir, jo, ya está parido, ¿no? Claro. No, ya tienes que seguir currando con otra cosa. Igual cuando grabemos ya el disco completo y ya tengamos todos los temas sacados, ya si digo, al fin ya podemos descansar. ¿Pero hay algo que te guste especialmente de este tema cuando ya lo escuchas aparte? Pues me gusta mucho cómo ha quedado. O sea, estoy orgullosa del curro que hemos hecho porque creo que suena muy bien, que el tema funciona muy bien. Y no sé. Estoy contenta. Menos me está de puta madre que estés contenta. Tienes que estar contenta. Bueno, y tú como productor y estar ahí en los teclas, en los controles y demás, los botoncitos, como digo yo. A mí me gusta mucho cómo quedó el sonido de los toms. Joder, la metida ahí el pum. Toma ya, porque es lo que propició tener que volver a grabar toda la batería fue el sonido de los toms antiguos. Entonces me esmeré con estos, con los nuevos. Y además la inspiración me vino precisamente del EP de Macarrones, que suenan como cañones de barco. Macarrones, exactamente. Macarrones, fíjate que no quiero hablar de vosotros y me viene gente que graba vuestro disco. Andrés, qué pesado eres, Qué pesado eres, Andrés, Oye, a ver si te vienes, Ya he tenido a tu productor. Así que ahora ya me ha dicho cosas de que soy muy pesados, Soy muy pesados. Así que, bueno, me ha dicho más cosas. Todo mentira, todo mentira. Pero no lo digo porque en directo ya... Bueno, la verdad es que yo tengo que decir que me parece que suena muy, muy, pero que muy bien. Bueno, no nos queda tiempo porque luego siguen otras bandas, pero oye, sobre todo para terminar, la gente, donde hemos dicho que próximos conciertos hasta octubre no hay, hay que esperar todo lo que pase el verano, pero bueno, habrá gente que dirá, ¿dónde puedo escuchar material, contactar con la banda? Yo no sé si tienen disco, si tienen algo en físico, si les puedo escribir, me puedo llevar disco, puedo coger una camiseta, ¿cómo puedo conocerles? ¿Qué pueden hacer? Venga. Pues nos pueden seguir por las redes sociales, que somos, si ponen Green Paradise, ¿sí? De G-R-I-M. tenemos Spotify, tenemos YouTube, tenemos Instagram, tenemos Facebook. Aunque nadie lo usa, pero bueno, ahí está. Te sorprenderías, ¿eh? En el mundo de la música, la producción de sonido, sobre todo, se utiliza mucho el Facebook todavía. Sí. Yo utilizo el Facebook para moverla al programa, lo utilizo, Yo la mayoría de temas de producción de sonido, la información la saco de Facebook, porque hay un montón de grupos activos ahí. Sí, yo muevo el Facebook, nada más. Sí que es verdad que tendría que hacer TikTok y estas cosas, pero oye, ahí me pierdo. Pero bueno, que la gente pueda también mirar en Facebook, oye, por si acaso, oye, los más mayorcetes, pues podemos mirar. Tenemos. Tenéis. Y oye, para conseguir material, camisetas, etcétera, etcétera. Pues ahora mismo tenemos, o sea, lo vendemos en los conciertos, no tenemos una página que lo saque. Así que en el próximo concierto, si quieren algo, que nos escriban y lo llevamos. Vale, porque hay que decir que de esto os alimentáis las bandas. O sea que, o sea, esto, como siempre digo, esto de camisetas, discos y estas cosas, el comprarlos es lo que da que aguantéis ahí al pie del cañón, ¿eh? Y vengan a vernos, por fin. Y vengan a veros. Bueno, hay que esperar en octubre. Nosotros, cuando tengáis fecha, encantado. Y ya sabéis, el programa lo tenéis abierto para lo que queráis, ¿eh? Pues invitadísimos. Pues un abrazo enorme y cuidado mucho, ¿eh? Muchísimas gracias. Un placer enorme. Sí. Bueno, seguimos el programa Generación Suicida. Lo que están sonando son Mammoth, perteneciente a su primer trabajo de folk. Este tema se llama The Hunter. Y bueno, pues vamos a seguir con invitados, porque la verdad es que no paramos. Y lo que suena, vamos a ver si no falla. Angry Saints, que han venido con compañía. Ahora presentaremos a la compañía. Yo voy a ver si lo digo bien. Le voy a mirar la camiseta a uno de ellos. Vegan Wolves o Wolves. No sé si vamos a entender los micros y estas cosas. A ver, no sé si lo he dicho bien. Vegan Wolves. Vegan Wolves. Vegan Wolves. Oye, lobos veganos. Lobos veganos. Oye, yo te iba a preguntar, bueno, es que si no me voy enseguida, pero esto ya de lobos veganos, ¿va por un poco también por el veganismo o no? Es un juego de palabras. Es un juego de palabras, ¿no? Vale. Hay que decir que las dos personas que estamos aquí hoy presentando al grupo no elegimos el nombre en su día. Pero, bueno, si quieres te lo cuento ahora, te lo cuento... Bueno, luego me lo cuenta. Vamos a dejar que suene un poquito Angry Saints, que si no, no se enrolle. Porque me da que ya solamente por estas palabras y entre también Angry Saints nos vamos a enrollar a más no poder, ¿eh? Lo intuyo, ¿eh? Qué malo, ¿eh? Qué malo. Por ahí me están mirando como diciendo, uy, no nos vamos a enrollar, ¿no? Bueno, venga, pinchamos que suene Angry Saints y ahora nos metemos. Bueno, pues ahí están sonando Angry Saints. La verdad es que una gozada volver a teneros aquí en el programa. Muy amable. Un gustazo, un gustazo. Bueno, antes que nada, sobre todo vamos a decir, tanto Vegan Wolves como vosotros, hay un concierto dentro de poquito, ya, como quien dice. Así que yo siempre digo lo primero, antes de que nos enrollemos como las persianas, que nos vamos a enrollar, o sea, esto no hay más remedio, vamos a decir fechas y datos y todo lo que haga falta del concierto. Así que quien quiera, por aquí están diciendo, venga, que empiecen a currar los lobos estos. Me están echando a mí esto, la responsabilidad. Sí. Eso sí, venga, los lobos veganos, ¿verdad? Eso es. Sí. Lobos veganos. Vegan Wolves. Vegan Wolves, sí. Para quien tenga dudas del nombre, pues bueno, venga, cuéntanos. Nada, tocamos el próximo sábado 24 en la sala El Perro, de la parte de atrás del coche, en calle de la Puebla 15. Al lado de, vamos, metros callado y noviciado. Está cerquita, o sea que tampoco la gente vaya a decir decir, buf, me tengo que desplazar, me tengo que ir a la periferia, me tengo que ir a Leganés, al Corcón, la pereza que me da, o a Fuenlabrada, que tengo que coger un metro y tres autobuses. Correcto. Vamos, más vale. Incluso me decís, es que yo conduzco y tal, no hace falta que lleven el coche y se pueden emborrachar. Exacto. Pueden beber hasta que... Deben emborrachar. Deben emborracharse porque también la sala, si no, no dicen, no hay conciertos, ¿eh? A ver, acércate bien al micro, ¿eh? Tenemos que dar ánimo a la gente y que se divierten, que vengan a las salas pequeñas, que yo estoy harto de los festivales y todas estas historias. Y mira, vamos a hacer setlist de 50 minutos cada banda. Eso son 10 pavitos, que no es nada, y vas a darlo todo, o sea que guay. Te escucho muy poquito. A ver, acércate un poco. Oye, más al micro. Creo que está, tienes el micro al revés. A ver, a ver, háblame ahora. Hola, amigos. Ahora te digo mejor. Me cago en la leche, que si no. Bueno, que beban. E incluso como están los transportes públicos, pues pueden volver borrachos como cubas y pueden volver a su casa sanos y salvos en transporte público. Y el centro no tiene ningún problema. Bueno, ¿quién ha liado a quién? Yo no sé si son los Sangrin quien os ha liado a vosotros. Vosotros a los Sangrin, que me da que estos son muy facilones, ¿eh? Sí, no les liamos nosotros a ellos. Y no costó nada. No costó, como he comentado fuera de record, off the record. Somos amigos porque, vamos, ellos ensayan en los locales de ensayo donde yo trabajo. Entonces, antes ponías a los Mamut, que también están ensayando. Que también, que bandas más malas, fatales. Bueno, nos han juntado. Laura y compañía, bueno, nos oponemos porque estaba aquí por aquí directo y, bueno, que os queremos mucho. Pues sí. Y nada, sí, habíamos cogido ya la fecha, porque aquí ya sabemos que tal como está la agenda de las salas, hay que ir a muerte a, uh-huh. Cuando salga una fecha que no coincida con demasiadas cosas, uh-huh. Nos lanzamos a esa fecha sin tener todavía otra banda, y estaba poniéndoles una cerveza a estos muchachos y les dije, ¿por qué no tocáis con nosotros? Y fue, y así fue. Sí, bueno, Ricardo, contadme vosotros, facilones, ¿no? Enseguida. Acércate bien al micro. Enseguida, ahí. No, lo hacemos, somos muy fáciles y luego me arrepiento porque luego estos cabrones suenan muy bien y no sé yo, pero bueno. Bueno, tu compañero también aquí en Angry Saints. Bueno, ¿los has escuchado bien aquí a los lobos veganos? Nunca. No, pero tengo la intención. Pero sí. Tienes la intención. Oye, sí, por lo menos el día del concierto lo podrás escuchar. Claro. Bueno, sería una sorpresa, ¿no? Pero probablemente no me sea invisible. Bueno, oye, me han dicho, antes de que sigamos un poco con los lobos veganos, los Vegan Wolves. Oye, me ha dicho Ricardo y tal que estáis sin parar de componer, de grabar. O sea, vais a matarnos con trabajo, discos, conciertos. ¿Cómo estáis ahí? Tenemos planificado el cuarto disco para octubre de este año. En un estudio, en Corleone Studio. Uh-huh. Corleone Studio, con el señor Chifli. Con Chifli, sí. Otro que tal baila. Sí, no, hace muy, muy buen trabajo. Pero bueno, antes vamos a publicar probablemente 6 canciones que hemos grabado en el local también. Se va a llamar Underground Sessions. Underground Sessions, sé que me lo dijiste. Acércate bien al micro, sí, o acércate al micro, o como tú quieras. Ahí, cómetelo si quieres. Ahí, venga. ¿Cómo se nota que es guitarrista, eh? Es que los guitarristas no puede ser esto, ¿eh? ¿Cómo sí? Aquí está rodeado. No, vosotros se os escucha. Estamos todos rodeados de pajilleros guitarristas. Bueno, Underground Sessions, cuéntame un poquito esto. ¿Cuándo tenemos fechas de salida de todos estos discos? No sé si escucharemos temas nuevos en este concierto que con los Vegan Wolves. La mitad, creo, ¿no? ¿La mitad son nuevos? La mitad, sí. Son nuevos, sí, sí. La mitad son nuevos, o sea, que arriesgáis a más no poder. Es que luego nos echa la bronca, sobre todo el Chifli, y dice, sois gilipollas, tenéis un disco y no lo movéis, y luego nos pasa que componemos muchísimo y estamos sacando continuamente temas nuevos. Claro. Y nos aburre coger los viejos, que los viejos son de hace 2 años, como mucho, 1 año, pero... Sí. Entonces, bueno, pues ahora tenemos como 15 temas más o menos terminados. Nos faltan un par de ellos para cerrarlos, que son los que nos faltan del disco, pero lo que va a ser Underground Sessions está, yo creo, terminado. Entonces van a ser 6 o 7 temas de tipo maqueta, que te he enviado ya algunos. Sí, sí, demos, sí, sí, sí. Y luego, pues, sobre todo las demos a las que te he enviado, son las que van a ir probablemente al disco de estudio. ¿Verdad? Bueno, con lo cual ya este disco que tengo aquí en mi mano, esto ya está pasado, ¿no? Sí. Esto ya que lo utilicen como posavasos y estas cosas, ya está pasado, ¿no? O sea, ya es historia. Ya es historia, ¿no? De ahí van a salir cuatro temas del concierto, creo. Una cosa, déjame ver. Toma el disco. Uno, dos. No, pues no. Dos temas solo. ¿Dos temas solo? De aquí sí. ¿Dos temas solo? Vaya por Dios, oye. Vaya por Dios. O sea, y no sé, ¿cómo lleváis? No sé si quemáis rápidamente los temas o tenéis tantas ganas de sacar cosas nuevas. No, es una combinación de, you know, trabajar con cosas nuevas y luego repasar las canciones que ya hemos hecho hace años. Y es un trabajo constante, que está muy bien. Uh-huh. Porque está muy bien trabajar. Bien, bueno. Es una puta mentira de cojones. Con el Chifli que se encarga ahí en los Corleone Studios, muy mafioso, ¿eh? A mí el Chifli me cae bien, ¿eh? Me cae bien. Más te vale. Sí, más me vale, ¿eh? Más me vale, más fuerte que yo, o sea, que pega, debe pegar fuerte. Pero oye, ¿y las Underground Session? ¿Lleváis vosotros la producción ahí a pelo? Sí, estamos grabando como si fuera un disco. Micro. Estamos grabando como si fuera un disco por pistas, y David, el bajista, se está currando mucho el tema de producción. Entonces, bueno, pues ya has oído algunos de los temas, que si en algún momento lo quieres poner en la radio, lo puedes poner. ¿Lo podemos poner? Sí. Bueno, sí. Luego lo buscamos a ver y tal. En esos discos, bueno, en estas canciones hemos grabado con un amigo, con Xavi Montoria, que es un teclista brutal. Entonces, está sonando ya, tío, que es una pasada. Entonces, pues nos parecía que era un poco más que una maqueta, no era un disco, pero no era más que una maqueta. Y bueno, estamos encantados. Y que hay tantos temas, tío, que estamos componiendo tres en el grupo. Somos cuatro y componemos tres, es un continuo. Y ya parece que estamos picados. Alguien lleva más canciones, no sé. Bueno, vamos a pinchar algo que suene, si os parece, los Angry Saints. Y ahora nos metemos de lleno con vosotros. Luego se pincharemos más Angry Saints. Os pincharemos a vosotros y demás cositas. Pero bueno, volvemos a repetir la fecha del concierto. Sábado 24 de junio, apertura de puertas a las 9 de la noche. A las 9 de la noche, el perro de la parte de atrás del coche. Que la gente no se olvide, yo creo que es fácil no olvidarse. Pues yo creo que sí, es sencillito, el precio 10 euros, te cuesta ya más un Whopper en el Burger King. Ahí está. Toma publicidad, joder. Oye, que estás hablando que luego veganos ya están hablando de Burger King y Whopper. Bueno, espérate, que el Burger King tiene su menú vegano, ¿eh? Eso dicen. Ahí está. No, yo no lo he probado. Bueno, como se están escuchando veganos, nos van a poner los veganos lobos estos. Bueno, pues Angry Saints estaban sonando aquí en Generación Suicida. Tenemos tanto a Vegan Walls como a Angry Saints. Y bueno, antes que nada, volvemos a repetir otra vez la fecha del concierto para que se la queden. Hay que decir que no está nuestro querido Oscar de Vega, no está. Está, es que está cansado, ya el hombre ya está mayor, ya. Esto con los conciertos de rock americano no puede ir, no puede ir, Oscar. Tendrás que empezar a ir a oír otras cosas, Bueno, le vamos a recomendar este concierto para que vaya, que yo creo que le gustará, sí. Yo creo que le va a encantar. O sea, que Oscar, te necesitamos allí, Ahí está, 24 de junio en la sala perro de la parte de atrás del coche. Eso es correcto. Apertura de puertas a las 9. A las 9. Bueno, hablaba. Y 9 y media empezamos a tocar sí o sí, porque si no nos echan. Sí, básicamente. Bueno, es verdad, hay que decir que esto no es como otras salas, sin merecer y menospreciar a otras salas. Aquí esto es puntual. Porque estamos hablando de que es el centro de Madrid. Y el centro de Madrid, jodido para el aguantar ahí horarios más tardes y retrasos, Así está muy complicado eso. Sí, la verdad es que sí. Bueno, comentadme un poquito antes que de seguir, también pinchar temas vuestros. Venga, comentadnos un poquito, porque hablábamos lo del tema, el nombre Vegan World, que yo decía, luego veganos. Y decía, no, nosotros no somos veganos. Claro, o sea, como repito, ni David, que me acompaña aquí. Sí, los dos somos. No hemos nacido con el grupo, básicamente. Claro. El grupo nació antes de nosotros y nosotros nos incorporamos hace alrededor de 2 años ya. Sí, más o menos. Y de hecho, todo lo que ya está publicado, no. Nosotros no parecemos. Todo el material que vamos a publicar, que está ya grabado. O sea, que vosotros sois las nuevas incorporaciones al grupo. Nuevos, somos los nuevos. Sí, todavía un poco. Hasta que lo que va a sonar, vosotros no estáis. Exacto. Pero somos fieles e incluso le hemos dado nuestro. Bueno, vamos a decir que a la gente que, aunque lo que vaya a sonar no están ellos metidos, son majos, Son majos y no dudamos de que darán el do de pecho, Haremos lo posible. Haré lo posible. Bueno, las nuevas incorporaciones, entonces claro, vosotros no venís de este origen del Lobos Veganos, ¿no? Sí, de hecho el grupo se fundó en 2018 y de hecho ahora mismo de los 4 miembros originales solo nos queda uno original, que es Ángel, el bajista. Un besito para él, por cierto. Ajá. Y para María, por supuesto, nuestra batería. Y bueno, hemos tenido la suerte de que ha sido un proyecto que todos sus miembros y sus exmiembros han tenido una generosidad muy grande y nos han abierto siempre las puertas, tanto para lo que nos han dejado como legado, como para los nuevos temas que los tenemos ya grabados. Los sacaremos seguramente en septiembre, un EP de 5 temas. Y bueno, pues ahí estamos. Llevamos ya David y yo un par de añitos. ¿Un par de años? Coño, los recién llegados. Sí, lo que pasa es que, claro, ha sido complicado saliendo de la pandemia y todo eso, pues hasta que hemos podido grabar. Luego, bueno, estamos buscando opciones, porque como bien estábamos diciendo antes, es un poco complicado buscarse público nuevo y demás. Entonces estamos intentando planificar el lanzamiento para ver si podemos rascar algo más, hacerlo de una forma un poquito más organizada. Y bueno, pues ahí estamos, le hemos dado nuestro toque al grupo desde que entramos. Eso nos gusta pensar. Eso nos gusta pensar, eso es. Y bueno, ahora somos dos guitarristas que, como dice Richie, somos dos pajeros, entonces nos peleamos un poco por los solos entre canciones. Somos generosos. No, la verdad es que bien, sí. Bien. Bueno, yo decía antes lo de los, por no centrarnos y centrarnos más en lo que también importa, la parte musical, pero me decís además con lo del nombre de Lobos Veganos y tal, que os habían, o sea, mucha gente de carácter vegano, sí, os habían, pues desde festivales, marcas, me imagino que todo el mundo va a lo primero a, oye, estos son veganos, ¿no? Pues sí, nos preguntaron, de hecho, si hasta queríamos participar en un festival vegano que se daba en Portugal, en Algarve, si no recuerdo mal. Sí. Pero un poco por la distancia, un poco porque nos parecía como un poco feo, ¿no? Aceptar y aportar a una causa que igual no nos pertenece personalmente, aunque podamos apoyarla, pero con nuestro nombre realmente no va en ese sentido, ¿no? Nosotros le respondimos amablemente que no somos veganos, que el nombre es un juego de palabras. Pero que si querían participábamos también, hay que decirlo. Ahí está. Oye, a ver, los conciertos hay que aprovecharlos todo, claro, lo que se pueda. O sea, no hay más vuelta de hoja. Hay que rascar lo que se pueda. Eso es. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver entonces en la parte del perro, el perro de la parte de atrás del coche? ¿Presentáis ese EP que va a salir? Me imagino que vais a tirar de temas anteriores. No sé si este disco que tenéis grabado lo habéis presentado ya. ¿Cuál es el objetivo un poco del concierto? Pues en el concierto básicamente van a estar todos temas, o casi exclusivamente temas, que no han sido presentados todavía. Toma ya, o sea que estamos diciendo, tanto como con Angry como con vosotros, temas nuevos a saco, ¿eh? Eso es. Fresquísimos. Toma ya. Y también, ¿por qué arriesgar si a lo mejor todavía no tenéis el EP ya grabado? ¿El EP lo tenéis grabado? Está grabado. La cosa era decidir en qué momento era más propicio publicarlo para... Pero sí, ya llevamos tiempo, de hecho, presentando temas nuevos. Con nuestra incorporación se ha dado un poco un giro también a cómo sonaba antes el grupo. Entonces la idea era, presentarnos de una forma diferente, ¿no? Y demostrar que Vegan Walls no... va evolucionando también. Vale, vamos a pinchar uno de los temas. Vosotros me dijisteis, me estabais diciendo qué temas y tal, y me decíais el Low Town, ¿no? Contadme por qué dices, joder, es que quiero que este suene el primero. Porque yo os estaba diciendo otros y me decíais Low Town. Así que me entiendo que este tema principal, ¿no? Pues sí, de hecho, como decíamos antes, todos los temas que ya están publicados son antiguos. Nosotros no estamos, pero este es uno de los temas que seguimos repitiendo y que hemos dado nuestro toque, nuestro... Y que nos parece un temazo, las cosas. También. Bien. Bueno, pues vamos a pincharlo para que la gente lo escuche y nada, seguimos aquí en Generación Suicida. Bueno, pues ahí estaban sonando Vegan Wolves y bueno, ya por aquí, fíjate que estábamos aquí hablando fuera de micros y estaba saliendo la comparación con Pearl Jam, aquellos primigenios Pearl Jam. Correcto. Y pero vosotros me estabais diciendo que se ha cambiado. Entiendo que un giro no tiene que haber un giro tan brutal, ¿no? Pero radical, quizá más enfocado. Por ejemplo, el Jukebox es un disco más de variedad de estilos. El que sacaron en 2000. Acércate bien. Sí, perdón. El que sacaron en 2021. Creo que es. Y ahora yo creo que estamos más enfocados a un sonido más rockero. Y bueno, yo creo que el estilo ahora sería. Seguimos un poco con ese aroma de grunge, por decirlo así, pero sí que tenemos un sonido a lo mejor más garaje, por ejemplo. Tenemos un tema que suena. Hemos transicionado, ¿no? Sí. Desde lo que es un poco más el grunge a un rock alternativo que puede beber de varios estilos. Bueno, interesante sobre todo esa evolución que decís, así que ya hay ganas no solamente de veros, sino porque también, oye, escuchar nuevos temas apetece, sin menospreciar estos, ojo. No, oye, y para Angry Saints, ¿por dónde van a ir los derroteros de...? Porque es verdad que estábamos ahí y yo he tenido la oportunidad de escuchar esas maquetas que van a formar parte de ese Underground Sessions. Pero ¿por dónde van a ir los derroteros del nuevo trabajo? Yo no sé si tenéis claro, vais a evolucionar a sonidos diferentes, que vais a grabar con Mr. Chifley. Vamos a probablemente hacer más o menos lo mismo con Chifley, pero siempre hemos evolucionado con él. El primer disco no suena mucho como el tercero, entonces vamos a intentar cosas sobre la marcha, pero... Los underground, estas sessions, o lo que se llama, es un poco más bruto, más crudo. Así que, bueno, menos pulido. Claro, pero fíjate, ¿por qué? A ver, evidentemente los que queremos tener temas, yo siempre digo, soy un ansioso de tres pares de cojones, ¿no? Entonces, para los que somos ansiosos, esto es una gozada, ¿no? O sea, cuanto más temas, mejores. Pero, oye, habrá mucha gente que diga, hostia, un disco y luego otro disco, Underground Session, ¿por qué sacar el Underground Session si no esperar? Nos hemos dado cuenta que nos íbamos a forrar y hemos dicho, este es el momento. Sí, Underground Sessions, bueno. Entonces, estamos sacando muchas canciones, y ya llega un momento que como las grabamos en el local y es continuo, es como si fuera un disco, pero con menos medios. Entonces dijimos, joder, no está sonando tan mal, creo que es un buen momento pues para enseñar a la gente lo que estamos haciendo, y las que consideramos que nos gustan más para el disco, pues las regrabamos bien con Chifley. Entonces... Al final es quitarnos también cosas de encima que nos apeteció también grabar, pero igual era demasiada tela meternos en un disco de 15 o 20 canciones, ¿no? Entonces, es un tema de frescura. En el disco buscamos 6 canciones o una cosa así para llegar a grabar y decir, estoy fresco, suena de puta madre, la guitarra sangra, la voz está hirviendo y... Y si te pones a grabar 15 temas, eso yo creo que se pierde un poco. Bueno, yo tengo que decir que me imagino, tengo claro que estáis muy a gusto con el sonido del último disco de con Mr. Chifley, ¿no? Y entiendo que muchos cambios no puede haber porque estáis muy a gusto y yo creo que habéis cogido ese sonido que buscabais, ¿no? Estamos en el camino. Siempre las cosas para evolucionar. No, es que hemos conseguido exactamente el sonido que queremos porque... Personalmente me gustaría experimentar un poquito, pero sí. Bueno, ¿qué te gustaría a ti experimentar o meter en el grupo que Ricardo lo tienes al lado y dice, uy, es que no me convence? ¿Qué te gustaría a ti meter que el resto de tus compañeros dice, uy, es que...? Okay. Juega un poquito más con la dinámica y los arreglos también. Entonces, como bien sabéis, no todo el grupo tiene que estar tocando... constantemente, todo el tiempo, sacando e incluyendo algunas partes, de forma modular, casi, es muy importante para conseguir una cosa un poco más variada. La guitarra tiene que estar sonando siempre, eso es un... Bueno, la guitarra, ahí la... ha puesto una cara como diciendo, joder. Además, hemos recortado un poquito, Dave Boy y yo, Dave, Bergiste y yo, hemos recortado nuestra forma de componer. Sí. Antes teníamos canciones 5 minutos, tirando a 6, ahora nada es más que 4. Claro, 4 y pico como mucho, recortándolos a... a las estructuras es muy importante. Claro, yo es lo que te iba, lo que os iba a decir, porque yo creo que al principio sí que tirabais a canciones como más largas. Uh-huh. Sin menospreciar eso, porque la verdad es que también salen muy buenos temas de 5 o 6 minutos, ¿eh? Sí, exacto. Pero es verdad que ahora vais directos y a la cabeza, ¿no, Ricardo? A la cabeza. Ahora estamos apretando los amplificadores, las guitarras, la voz, y intentamos ir muy al grano, a 3 minutos y medio, 4. Súper emotivo y que es a flor de piel. A mí la música es simplemente eso, es sensaciones, es terminar de un concierto empalmado. Y eso para mí es lo principal. O sea, decir, me cago en la hostia, qué pasada, sea lo que sea, pasárselo bien, divertirse, decir, esto es todo, o sea, es mi puto corazón. Es decir, la música es todo ahora mismo. Para mí es lo más grande que hay, y eso se tiene que reflejar siempre en todo, en la música, en el concierto. Que te pones a 10 minutos, igual es más difícil esa intensidad, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, la intensidad está, ¿eh? Yo vuelvo a seguir a recomendar 24 de junio para veros a las dos bandas. Pero hablando del disco de Angry Saints, la intensidad está. ¿Cuándo podemos tener el nuevo disco? ¿Fechas? Si se puede decir, no, no. El Underground Session, nos faltan dos temas por terminar, o tres. Y yo creo que igual incluso sacamos uno de seis, solo siete. Julio, agosto. Sí. Julio, agosto. Y lo de Chifli yo creo que será para octubre más o menos. Uh-huh. Dependiendo un poco de sus fechas y de las nuestras, pero por dejar septiembre para preparar bien los temas y ir súper ensayados y currados. Uh-huh. Pero vamos, si no, podríamos casi entrar ahora. Ah, bueno, lo imagino que las ganas que tenéis es... No, esos los temas del disco con Chifli van a salir todos en el concierto, o sea que... Bien, bien. Bueno, Chifli, ya sabes que los temas los vamos a escuchar antes. Bueno, oye, yo también te iba a preguntar antes de seguir y meterme con los Vegan Wolves y estas cosas, que, oye, en formato vinilo sería la hostia. Yo sé que habría ganas de sacar el disco en formato vinilo, pero yo sé que son muchas peles, ¿no? ¿Pero se ha pasado por la cabeza? Lo hemos pensado un poco. El costo. Claro. Un vinilo es un buen producto porque es grande, tienes un poco de nostalgia también. Sí. Pero, al menos para mí. Claro. Hold me it up. Claro. Bueno, no, pero fíjate. Porque you know, es una cosa grande que puedes tener, es una parte de tu vida, mientras you know, un CD es pequeño, es como... Claro, fíjate que con el grupo anterior a vosotros que habían venido antes, sí que decían, jo, es que grabar un CD, como que ya no tiene, no sabemos cómo sacarlo, a lo mejor lo sacamos en un pendrive, sí. O del pendrive nos vamos al vinilo, o sea, que no... El problema del vinilo es que grupos pequeños como nosotros, que no vendes mucho, o sea, te haces una tirada mínima de 300 discos y a lo mejor tienes 4 cajas en el local de ensayo de discos sí, durante mucho tiempo. Entonces, prefiero tener un amplificador, la verdad. Guitarra nueva. Otra guitarra nueva. Oye, me imagino, yo no sé, que el mismo caso, ¿no?, que Angry Saints, ¿no? Entiendes, no sé si el primer disco lo tenéis en formato físico. Sí, el primer disco lo tenemos también en formato físico, pero creo CD, que CD, es, ¿no? CD, CD. Y pero también hay decidido... y también en la cosa de decir, el próximo EP lo vamos a sacar en formato CD, pero no sé yo. No, lo estamos decidiendo todavía, pero lo más probable es que sea solo en formato digital. Sí, la cosa es que, en mi opinión, por lo menos el formato físico, cualquier tipo de formato físico, al final, ahora mismo es casi como un souvenir, ¿no? O sea, el que te llevas después de un concierto porque te ha gustado el grupo, quieres apoyar al grupo, pero luego te quedas cuando los escuchas, pues los buscas en Spotify, los buscas en YouTube, y al final el formato físico es como un recuerdo personal de ese momento, ¿no? Sí, son muy jóvenes. Sí, son muy jóvenes. Bueno, hay que decir que fíjate que yo escucho casi solo en vinilo en casa, pero es un sibarita esta señora aquí. O sea, es un sibarita, lo tenemos, los guitarristas son sibaritas también, ¿eh? ¿Qué se le va a hacer? Bueno, a ver, yo fíjate que hablábamos antes de Mamut, y Mamut han sacado su primer trabajo en vinilo y sí, creo que no lo tienen en CD. Pues creo que no. No tienen CD. No puedo hablar por ellos, vamos, aunque yo estoy casi seguro que no lo tienen en CD, ¿eh? Ni lo sé que tienen porque yo les he visto por ahí paseándolo de vez en cuando. Pues nada, ya sabéis. Hombre, esperemos que no tengan que pasear mucho los vinilos, ¿no? Bueno, que nos digan dónde lo han impreso, también te digo. Sí, también es verdad. Bueno, oye, a ver. Aprovecho esta cuña de Mamut y del vinilo para decir que lo grabaron con Gaby Poza, que es con quien nosotros hemos grabado el EP, y nada, también mencionarle, por supuesto, y agradecerle el gran trabajo que veréis pronto. Bueno, ¿y por qué le tiráis ahí los trastos a Gaby Poza? ¿Por qué dices, venga, que...? Pues porque, aparte de que también está el estudio Los Underground, que es donde yo estoy trabajando... Claro, yo... Oye, bueno, a ver, entiendo que eso es un factor positivo. Por supuesto, eso... Es un factor positivo, ¿no? El primer contacto es por eso. Y luego porque nos pasó referencias, incluyendo Mamut, y nos gustó, creíamos que era lo que necesitábamos para plasmar el sonido, cómo suena el grupo ahora. Hombre, mismo. Si vais a iros por esos derroteros, yo creo que... No es exactamente lo que hace Mamut, porque Mamut tiene ese más regustillo a clásico, a ese rainbow, a eso... Sí. Está un poquito... Rainbow, por poner un estilo, sí. Pero a mí me recuerdan un poco. Sí. Nosotros no estamos tan ahí, pero sí que nos gusta ese sonido rockero que pues hemos intentado plasmar en este EP. Bueno, la verdad es que ahí está. Yo creo que espero que tengáis rápidamente el vinilo. Bueno, vinilo. Ya se me va vinilo, ¿verdad? Lo que se pueda. Y bueno, y si no es en formato, nada más que hoy en formato digital, pues en formato digital. Vamos a poner otro tema vuestro y ahora volveremos con Angry Saints y ya nos iremos despidiendo. Pero antes que nada, volvemos a repetir la fecha del concierto para que no se le olvide a la gente, que es el 24 de junio. Correcto. Toma ya, perro aparte atrás del coche. Exacto, a las 9. 10 euros de entrada, nada. 10 euros de entrada. Me lo quitan de las manos. Claro, yo iba a decir, no sé si cuadran las cuentas. Sí, yo creo que sí. Sí, Ricardo sí dice, cuadran las cuentas. Sí, aunque haya cerveza fría no vale. Ya. Esto es una miseria. Joder, pero escuchando músicos así que sabes, no os da pena, tendría que ir todo el mundo en masa. Deberían, porque además va a ser un pollón de conciertos, o sea, la hostia. O sea, bueno, claro. Y sobre todo, descubrir a dos bandas. La gente que no os conozcan, descubrir a dos bandas que, joder, que vais, estáis al pie del cañón. Porque Vegan Wolves, ¿cuánto tiempo lleváis? Pues llevamos, desde que empezó el grupo originalmente, creo que fue 2018, así que ya 5 añitos casi. Y bueno, pues trabajando mucho, la verdad. Con mucho cambio de miembros, pero con todo se ha seguido siempre currando mucho y buscando que el grupo crezca. Y en eso estamos. Bueno, Angry Saints, unos cuantos más. Ocho añitos. Hostia, 8 añitos. Oye, en este país, 8 añitos a mí me parece. No, el otro día lo estaba pensando y digo, es el grupo en el que más tiempo he estado. Sí, sí. Oye, 8 añitos en este país tiene su. Es una eternidad, sí. ¿Tú no has tenido la gana de tirar la toalla alguna vez? De decir, joder, es que estoy ya de los Angry Saints hasta la nave. No, me pone la cara. Tenemos un futuro, por eso. Tenemos muchas cosas que hacer en el futuro. Así bien, bien, no. Bien. Bueno, eso, tomárselo de otra forma, ¿no? Hay condenas más cortas, pero nos lo hemos pasado muy bien, la verdad. Y con las mismas personas también, ¿no? Aunque empezamos con otra batería, Oscar, sí. Pero pronto cambiamos a una buena amiga de Ricky, que se llama Carolina. Y Carolina. Bueno, que decir que la batería que tenéis, ella. Ambas bandas son chicas. Correcto. Bueno, para que luego digan que no hay chicas que tocan la batería. Y me decías que además la batería que toca con vosotros es la que estaba en Cabareteras. Exacto, María, sí, toca con Cabareteras y creo que toca también con Eva Evil Burlesque. Es una crack. Sí. Tanto ella como Ángel son una sección rítmica. Me cago en la leche. O sea, esto es un ciclo. Nos comemos uno a los otros, a las otras y a los otros. Hay que trabajar, macho. No. Bueno, batería absolutamente brutal. Bueno, oye, dos chicas a la batería. Esto que ahora hablan y que es verdad que las mujeres están diciéndolo, de que se quejan de que no hay tanta visibilidad de la mujer en el mundo del rock. No sé, ¿cómo lo llevan vuestras compañeras a la batería? En nuestro caso es una cosa que hemos hablado mucho porque... Acércate un poquito más al micro, al final lo que ocurre es que yo creo que no es un tema de visibilidad, es que en los locales de ensayo este señor está en uno y ves a una chica de cada 100 tíos. Sí, entonces, exacto. Entonces no es un tema que seas más macho, menos macho, más hembra, menos hembra, no sé lo que sea eso. Yo, para mí no es eso, es un tema de que hay más gente que hay más tíos que tías y ya está, y no hay más. Mm. Yo no creo que una, porque tengo una tía, en mi grupo no cambia nada que sea ella o él. O sea, nos tiramos los mismos eructos con ella que sin ella, no. Bueno, en vuestro caso además la batería, vuestra batería lleva un montón de cosas ahí, sí, controlando toda la parte gráfica, si no me equivoco. Casi todo, sí, sí, es una auténtica máquina y un artista. Entonces, pero vamos, que no es por ser chicas, ¿eh? No, exactamente. Bueno, no la dejéis nunca, que no, no se vaya, ¿eh? A ver, aparte de que toca bien, oye, el material gráfico es cojonudo, ¿eh? Es parte de mi familia, no puedo dejarla. No la soltéis, ¿eh? O sea, amarradla bien, ¿eh? Es amiga mía desde hace más de 40 años. Probablemente es mi mejor amiga. O sea, que no, bien, bien, bien, que no se escape, ¿eh? No se escape, ¿eh? Tú no sabes lo que la quiero, o sea, que es imposible. Dale, bueno, hombre, a lo mejor ella no te quiere tanto, ¿eh? No para nada. Ella más igual. Sí, ¡oh! ¡Qué bonito, qué bonito! Bueno, en vuestro caso lo mismo, la he visto tocar a María y joder, ¿eh? Sí, sí. No la dejéis escapar tampoco, ¿eh? Es calidad pura, yo la conozco desde 2012, que es como, a través de ella fue como yo llegué al grupo, de hecho, y. Y desde la primera vez que la vi tocar dije, pero esta chica, ¿de dónde ha salido? Y bueno, pues se trata de, pues ojalá vayan viéndose cada vez más chicas en el mundo de la música. Me consta que estamos en una época en la que se va viendo un poquito más eso. Se está viendo un poquito más, ¿eh? Se está viendo. Y bueno, pues... Se lo están currando, aparte de que evidentemente, como dice Ricardo, que claro, la cantidad de mujeres es más inferior, sí, que masculina... Pero es verdad que se lo están currando muchísimo para dar visibilidad. Poquito a poco, pero vamos, con María... Sí, por la experiencia que tenemos, es una máquina. Es una máquina. Y María, si María ayuda, si alguien va a ayudar a la visibilidad de las rockeras y de las chicas que tocan música rock y de otros estilos, es ella, porque es que es calidad pura. Pues nada, vamos a escuchar otro tema vuestro y he escogido el de Tonight. Muy bien. Muy bien. Ha puesto una cara como diciendo, no me gusta ni. Sí, sí, sí, sí, sí. Ah, vale. Es un hitazo. Bueno. Miembro original de la banda, que sepas que no les gusta, ¿eh? Yo les echaría y les cambiaría. Guitarristas hay a montones, así que no pasa nada. Tan buenos no. Ahora, échalos, coño, échalos. Like a treasure. Bueno, pues, uy, ahí cae. Pues ahí estaba sonando Tonight de Vegan Wolves. Y nada, recordar, 24 de junio, sala perro de la parte de atrás del coche. Estábamos aquí comentando sobre todo coincidencias. Y me estaba diciendo Ricardo, joder, es que tenéis las dos bandas además, cantante guiri. Sí. Tenéis cantante guiri. Bueno, vamos a ver por alusiones los cantantes. ¿De dónde sois cada uno? Venga. Bueno, yo soy italiano, de Verona. Italiano. Oye, ¿y cómo, no sé, cómo te apañas? Bueno, evidentemente cantas en se canta en inglés, claro, ¿no? Sí, no estamos supuesto, hablando. De hecho, es una lucha interna que tenemos. A ver si nos cambiamos al español o no. Yo estoy empezando para mantenernos en inglés. Claro, yo te iba a decir, si te están diciendo lo del español, dices, hostias, si ¿eh? Si te dicen que este chico... ¿No te dicen que este chico es italiano? ¿Tú piensas que es italiano? Yo no lo calcaba que fueras italiano. Yo, desde luego, cuando te estaba escuchando empezar a hablar, no te notaba muy muy italiano, ¿eh? Bueno, mucho mejor así. Y bueno, también llevo ya casi 10 años sí. aquí en España. Sí. Uh-huh. ¿Y en español no te... en castellano no te apañarías para cantar? No sé, es que no me veo. Lo he intentado, ¿eh? Mira que lo he intentado, pero que no me siento igual de a gusto como en inglés, vamos. Uh-huh. Bueno, de Italia nos vamos a Australia. Sí, pero seguro que puedes hacer los dos, ¿no? No, seguro. En la misma canción, o sea... Sí. Depende del estilo también, no solamente de canción. Bueno, Lizzie es de Australia, de la misma Australia. Bueno, ¿y tú qué opinas? No sé, ¿tú te defenderías en castellano? Me defiendo cuando hablo, pero cuando cantar, no sé. Yo no tengo miedo de Bueno, también entiendo que los Angry Saints, entiendo, Ricardo, que idea de cambiar a castellano no tenéis. ¿O ha surgido alguna duda de decir? No, hemos planteado mucho de cantar en español. Lo siento. No hay ningún problema, tienes que sentirlo, ¿eh? David y Lindsay son angloparlantes, entonces es ridículo. O sea, en nuestro caso, cantar en inglés es lo natural. O sea, yo no hago letras tampoco. Yo compongo canciones, hago la música, pero no hago las letras. Y prefiero dejárselo a él, porque las hace mucho mejor que yo, además. Entonces, creo que lo natural es que nosotros cantemos en inglés. O sea, lo demás sería un poco... forzado. Sí, yo creo que a lo mejor le costaría o el acento se quedaría ahí como no un español muy fluido, ¿no? Y no lo digo, y ahora hablarte te defiendes, ¿eh? No, yo dejé de hablar de mi acento como algo abominable. Atroz. Y digo, gracias muchísimo. Estoy expresando, que te den por culo. Bueno, atroz y abominable no lo es, ¿eh? No lo es. Yo una vez intenté traducir mi letra al español y es un lío. Claro. Porque no son letras de te quiero mucho y no sé qué, tienen muchas más cosas por detrás. Entonces, no es la típica letra en inglés, o sea, tiene mucho trabajo, mucha historia detrás. Y yo creo que no se puede traducir, creo que es ridículo, o sea, no tiene ningún sentido. Sí, porque a la hora de las letras sí que tiene un toque muy especial. Estos cabrones, los dos. A veces es un poco opaco, supongo. You know, es demasiado público la letra, pero es como soy. Mm-hmm. Bueno, es como eres, tampoco tienes que cambiar. No. Oye, pero de este disco, ¿cuál es la letra que te gusta más concretamente? Bueno, a ver. Es que no me acuerdo. A ver. ¿No te acuerdas de los títulos o el orden? Somos muy mayores. Bueno. Dario, esta es la letra que me gusta sobre todo. Y dime por qué. Porque es una mezcla de cosas de la historia, de Troya, de Vietnam y cosas políticas, pero filosóficas también, con un sentido de amor mío. Nadie entiende. Toma ya, bueno. Para mí creo que la mejor probablemente sea Baby Blue. Es como las situaciones que los seres humanos están bien visto desde fuera, pero desde fuera históricamente también. Oye, lo que pasa es que estás comentando... Ya estoy en un lío. Pero a ver, a mí me alucina porque ya lo estás comentando y digo, hostia, es que aquí el amigo mete y profundiza. Oye, Ricardo, cuando alguien te viene con esta... De Dio, ¿verdad? No se pronuncia bien, pero cuando alguien te viene con este tema o vienen con esta letra, dices, coño... No, mi nivel de inglés no es tan alto, entonces yo lo veo, más o menos lo entiendo y luego no entiendo el sentido de las canciones. Entonces, Carol, que es una lingüista en lengua inglesa brutal, me dice que son la rehostia. Entonces yo me fío de ella, pero mis traducciones son muy, muy básicas. O sea, estos cabrones no cogen yo te quiero mucho. Son complicadas. Oye, pero fíjate que, sobre todo para que la gente que nos escuche, que a lo mejor no conozca la banda, hostia, que también explore este tipo de cosas, que la parte musical es la hostia y mola mucho, pero oye, el comunicar algo profundo, a mí me ha dejado flipado, ¿eh? Me lo estáis viendo y yo, hostia, digo, me tengo que devorar la letra todavía más, a ver si le saco ese jugo. Bueno, es un poco denso, sí, lo siento mucho. No, tienes que sentirlo. A mí me parece cojonudo que sea denso, no todo hay que hablar de amor mío, contigo pan y cebolla. Desamor, más bien. ¿No? No, además a mí me gusta el sonido de las palabras también, no solamente el significado, pero el sonido, el ritmo de las palabras es casi más importante que el significado a veces, que tiene su propia música dentro de una frase. Y Baby Blue, por ejemplo, es una canción también súper potente y que es un vals al final. Y este le dio una letra terrorífica, o sea, que la mía es de joder, este tío, macho. Bueno, es muy amable de tu. Bien. Vamos a poner de Dio, y bueno, te voy a decir que estoy intentando lo de los temas del MP3, pero si no, os prometo que el próximo día lo. Ya sabéis, la técnica, esto de llevar al móvil, a no sé qué tal, en fin, que sí, que somos viejos, que se le va a hacer. Una cosa yo creo que es muy importante es que cada canción para mí es como un corto. Un cortometraje. Sí. Un cortometraje. Y para mí las mejores canciones tienen algunas imágenes que a veces no sabes exactamente lo que esta persona está diciendo, pero la impresión se queda. Eso es lo más importante. Se puede hacerlo a través de imágenes o simplemente por el sonido de una palabra. O una palabra que es una especie de gancho dentro. Una cosa que se mete y no puede sacar. Eso es lo más importante. Totalmente. Y a veces ha hecho conscientemente. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues ahí estaba sonando, se nos iba completamente, estamos aquí charlando de las letras y demás. Pero bueno, no se me olvide y volvemos a repetir, 24 de junio, sala perro de la parte de atrás, el perro de la parte de atrás del coche, 9 de la noche, hemos dicho, 9 de la noche era. Eso es. 9 de la noche y bueno, 10 euritos la entrada, lo cual por dos bandas yo creo que, joder, tampoco tanto, ¿eh? No soy demasiado careros, ¿eh? No, para nada, para nada. Dos bandas que se le ocurran mucho, además. Y vamos a decir que tanto una como otra vais a tener un setlist donde va a haber nuevos temas de todo lo que habéis grabado de anteriores de discos. Pues hombre, la gente puede escuchar vuestro disco anterior y ellos lo mismo, pero más de la mitad del show de cada setlist va a ser temas nuevos. Eso es. Con lo cual, gente que hayáis visto a ambas bandas, pues sabéis que vais a ver... Todo nuevo, o sea que, vamos, más fácil y más atractivo imposible. Y bueno, no nos queda mucho tiempo, pero sobre todo que estábamos hablando con ellos de tema de las letras. Yo no sé vosotros a nivel de letras, cómo vais, quién las escribe. No sé si vosotros que sois los recién entraditos, sois guitarristas y estas cosas, tú cantante y estas cosas, has metido letras nuevas, ya estás preparando, sí, ¿no? Aquí me dice el gesto de... Boh, oh, qué sí, pesado es. Eres el pesado del grupo, ¿no? Soy el pesado. Eres el pesado del grupo, ¿no? Italiano, pero el pesado del grupo, ¿eh? Bueno, pero vamos a decir que es majo, ¿eh? O sea que... Se hace lo que se puede. Bueno, ¿metes letras entonces? ¿Tú estás ahí preparando, has metido, has trabajado? Bueno, digamos que, por lo general, yo, como soy el pesado del grupo, soy el que suele proponer más temas y cuando yo propongo temas, normalmente ya va acompañada la letra, la melodía y tal. Mm-hmm. Entonces... yo llevo como una maqueta de lo que podría ser la idea del tema y luego lo trabajamos todos juntos. Es, ¿no?, un compositor de puta madre. ¿Verdad? Ajá, bien. Oye, lo digo aquí enfrente del bien. Oye, pero letras tan profundas como las de Angry Saints. La verdad es que me cuesta llegar tan a fondo, me cuesta. Pero bueno, ¿qué es lo que te bulla a ti en la cabeza o en el corazón a la hora de sacar las letras? Yo soy más de amor, como decía. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Se le ha puesto todo cara de corazoncito. Hay emoticono. Pum, pum, pum. Hay un poco de todo también, ¿no? Pero justo quizás la que más cercana siento de los temas que vamos a sacar es si es una canción de más que siento muy personal y sí que va de mi vida reciente y mi paso por el amor en mi vida reciente. Bueno, o sea que excelente compositor, pero veo que un osito amoroso, ¿no? Hombre, pero tiene que tener de todo. O sea, eso es lo que le hace lo que es eso, es el contraste. Bueno, ¿y no hay alguno que seáis menos osito amoroso y que le deis caña? Sí, yo de vez en cuando traigo canciones y yo siempre suelo decir que si miras las letras que suelo componer, piensas, este señor lo tendrían que encerrar porque está muy deprimido. O sea, os juro que soy más feliz de lo que parece mi canción. Pero o sea que eres un deprimido pervertido y de estas cosas, ¿no? Digamos melancólico. Melancólico, poco, deprimido. Un poquito. Joder, oye, molan los contrastes, ¿eh? Hombre, sí, a ver, hay que decir que yo... Pero es lo que le da color a un grupo también, claro, ¿no? Claro. Exacto. Y claro. Luego, bueno, pues... Oye, los melancólicos también ligan, ¿eh? O sea que esto, no solamente hay que ser osito amoroso para ligar, ¿eh? Yo ya estoy enganchado. Hola, cielo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? vale. Bueno, los melancólicos no ligan, ¿eh? Especialmente los de Vegan Wolves no ligan, ¿eh? Así que, ¿cómo se llama tu amor que estás ahí? Raquel, no te preocupes que no liga, ¿eh? Que el melancólico del grupo no liga. Es un golfo de cojones. Raquel, si Ricardo dice que... Joder, bueno. No digo nada, yo no digo nada. Bueno, pero vamos, no vayáis que los melancólicos no ligan, ¿eh? No sé si los ositos amorosos ligan. Yo también estoy enganchado. ¿Tú también estás enganchado? ¿Cómo se llama también ya? Se llama Cristina. Bueno, Cristina, Raquel, ni los ositos ni los melancólicos ligan, ¿eh? Así que, joder, madre mía, ¿eh? Yo soy del Atleti. Tú no eres del Atleti. Los del Atleti no ligan, ¿eh? Bueno, bueno, antes que nada, daros las gracias a toda la banda por venir, a los cuatro, daros las gracias, enhorabuena, porque yo creo que sois dos bandas y dos proyectos musicales que merece la pena que la gente se moleste un poco en descubriros, ¿eh? Muchas gracias. A los Angry Saints le hemos dado mucho la tabarra, seguiremos dando la tabarra, y vosotros os incorporaréis también aquí. Claro que sí. A los grupos que con los que damos tabarra. Así que quitaremos alguno, por ejemplo, Mamut, les quitamos. Sí, fuera. Exactamente. Mamut, fuera. Laura, lo siento, te quitamos, os quitamos, porque vamos a dar la tabarra con los Vegan Wolves, esto, así que es. Nada. Así que Laura, no vais a salir, no vais a sonar más. Así que Carlos, bueno. Darte muchísimas gracias, muchas veces las gracias por las veces que nos traes aquí. Y, para mí un placer, ¿eh? Acércate bien al micro, acércate. Y sobre todo que, coño, que dar oportunidades a grupos a hablar, a comentar cosas de música y tal, pues está muy guay. O sea que de verdad que muchísimas gracias. A ti te veo en todos los putos conciertos que voy. O sea, no, bueno, sé, sí, hay que decir que estamos coincidiendo en todos los conciertos, ¿eh? O sea que, creo que el 24 coincidiremos también, ¿eh? O sea que. Te esperamos, sí. Chicos, muchísimas gracias. Y muchísimas bueno, gracias. Y formas de contactar a nivel de redes sociales y estas cosas con vosotros. Porque, bueno, aquí estoy hablando como si fuera a ir a la gente. Oye, ¿y dónde puedo contactar aquí con los lobos veganos? Pues principalmente Instagram, yo creo que es nuestra principal red social. Estamos en Facebook también, pero bueno, es el mismo contenido, o sea, pero realmente nuestra fuente ahora de redes sociales es Instagram, sobre todo. Uh-huh. Y poniendo directamente el nombre del grupo, sí, nos encuentran. Sí, la verdad es que Vegan Wolves hay pocos, sí, o sea, sí, yo creo que hay pocos, o sea, sale un montón de cosas, Vegan Wolves, para los que, como yo, el inglés no se ordene muy bien, es Vegan y Wolves. Wolves, lo estoy mirando aquí en el ordenador, ¿eh? No creáis que tengo tan aquí tanta memoria de estas cosas. Y bueno, y Angry Saints, pues bueno, donde se puede contactar con vosotros. Y bueno, y para que, hombre, la existencia de CDs la vayáis bajando también. No, normal, you know, en Facebook y para escuchar en Spotify es mejor. Bueno, pero que compren el CD, ¿no? Spotify, como se llama. Bueno, Spotify, sí, bueno, Spotify, lo que sea, pero bueno, que también compren el disco en físico, ¿no? Sí, que somos unos tíos mayores, que esto de. Creemos que. Yo creo que tenemos Instagram también. Pero tenéis solo Instagram. Solo lleva David. Yo creo que sí. Sí, tenéis. Yo creo que sí que tenéis. Tenéis Instagram, ¿eh? Tenéis Instagram, ¿eh? Pero bueno. Lo que mola YouTube, que tenemos ahí los putos vídeos, que son los más chulos que hay. Vale, y que compren CDs, ¿eh? Que compren CDs. A comprar. Porque más que nada, para que vaciéis las cajas que tenéis. Tenéis muchas cajas. Porque de este todavía os quedan copias, ¿no? Te falta espacio. ¿Y anteriores trabajos hay copias físicas? Hay que dar, pero cada vez menos. Porque es verdad que ha habido momentos en los cuales hemos decidido que con la entrada de un concierto regalábamos un disco porque nos ha ido a cojones. Y hemos ido quitando también, pero es que es complicado. Porque la gente ya no tiene dónde oír los CDs, macho. Es acojonante. Sí, es verdad. Entonces dices, ¿qué coño hacemos con esto ya? Pero hay que hacer cosas. Bueno, ir y podéis comprar a ambas bandas en el concierto, aparte, ¿sí?, de entrar, y podéis comprar discos y estas cosas. Oye, que es que, a ver, son gente ya mayor y tal, y esto de cargar cajas con discos, pues hombre. Unos más que otros. Bueno, unos más que. Pero bueno, también a los chavalines no les vais a hacer cargar con cajas, que si no, eso luego en las edades posteriores les repercute en la espalda y estas cosas. Exacto, sí, sí. Ya vamos un poco mal, de hecho. Claro, ya van a ir encorvaditos, así que nada. Enhorabuena, chicos, un abrazo enorme y bueno, gracias de verdad por venir, aguantar aquí, domingo, y es un placer, ¿eh? Gracias por invitarnos. Mucho rock and roll, Charlie. Mucho rock and roll. Bueno, pues ahí teníamos la entrevista. Hemos hecho la entrevista a Angry Saints y a Vegan Wolves. Y no queríamos olvidarnos de un par de temas más para pinchar y para despedirnos. Nos hemos pasado del tiempo, pero queríamos que sonaran los White Coven desde Zaragoza. Este tema perteneciente a su último trabajo del año 2022, Rambling Rose. Absolutamente imprescindibles esta banda, que la he descubierto y me ha dejado un excelente sabor de boca. Rambling Rose, White Coven, sonando en Generación Suicida. Vamos con más bandas. A ver si no nos falla. Esto se llama La Vida. Asumiendo lo que somos. Contigo. Apariencia sin valor. En el juego andamos todos solos. Perteneciente a su disco Perseverantia. Ya vamos a despedir, nos queda este tema y otro más temita con el que vamos a terminar. Dos temas para que disfrutéis. Y lo que suena desde Euskal Herria, Sotomonte, Moral Blindness. de una banda totalmente también a descubrir y disfrutar. Sonando Sotomonte, Moral Blindness, perteneciente a su primer trabajo, From Prayer to Battlefield. Desde Euskal Herria, una banda absolutamente increíble, que nunca vamos a dejar de recomendar aquí en Generación Suicida. Absolutamente increíbles, de verdad, recomendables a más no poder, esta gente de Sotomonte que nos han robado el corazón a más no poder. Y bueno, pues vamos a terminar, ahí está, con Rock and Roll Sucio, Cañero, Sleazy, que hoy nos gusta un montón. Esto que suena se llama Desde Tierras Asturianas, Fairy Tales from the Underground. Sí, señora, señorita, señor, señorito, Leader Boys, Fairy Tales from the Underground. Con esto terminamos Generación Suicida. Hasta el próximo domingo. We'll be right back. escoba.